tiempo que una vuelta astral. Entonces no demos más vueltas. Vueltas gastan tiempo y tiempo nunca, nunca vuelve atrás. Las fantasías surgen lento y nada, y nada, y nada, nada, nada, nada. Y no podés volver atrás. Y nada. Sin querer volviste a entrar. Hacia el encuentro, triste y dado vuelta como nada, nado en espiral. Nada contra el viento, que es lo que te pone lento cuando vas hacia el encuentro, triste y dado vuelta como nada, nado en espiral. Pasando por la puerta de atrás, este año no hubo sequía. Sin invitación se instalan, giran, dicen la verdad. Perdida fe en el tiempo y nada, y nada, y nada, nada, nada. Y no podés volver atrás. Y nada. Triste y dado vuelta como nada, nado en espiral.